ahora también me quisiera anclar en el documento del Consejo Federal de Derechos Humanos que se reunió en estos días hace muy poquito y fue muy crítico. Expresaba la preocupación por esto. A ver, síntomas. Hay muchas prisiones domiciliarias, hay demoras en los juicios y empiezan a haber declaraciones de este tipo. Entonces hay preocupación. Y quisiera una mirada respecto a esto, si la tenés, Virtu. No, por supuesto. Antes me gustaría recapitular sobre lo de las declaraciones de Macri, ¿no? Porque más allá de lo del número, que decíamos que era una cuestión grave, lo grave fue que lo dijo que a él no le interesa discutir sobre los números de la guerra. Usó, digamos, una frase que está totalmente emparentada con la teoría de los dos demonios, de los cuales, en todo caso, si alguna vez tuviéramos que pensar en esa teoría, ellos son parte de uno de los demonios. O sea, él es parte de uno de esos demonios, porque él fue uno de los beneficiarios de esa dictadura. Pero que significa poner en igualdad de condiciones al ejército y a todo el aparato estatal con organizaciones que habían elegido la lucha armada o la vía armada, porque durante montones de años, pero desde 1930 la mayor parte de nuestro país estuvo bajo dictadura militar. Entonces, digamos, ese contexto no se puede soslayar cuando uno habla de la violencia política en la Argentina. O sea, uno siempre tiene que tener presente esa situación que es la que determina lo que sucedió en nuestro país para que surgieran organizaciones armadas. No surgieron de la nada, surgieron de un contexto histórico que tiene mucho que ver con la violencia que significaba no tener ningún tipo de institución democrática real. Y bueno, en ese contexto yo diría que, en ese contexto que significa las palabras de Macri hablando de la guerra sucia, podemos inscribir lo que está sucediendo con la política de derechos humanos en la Argentina. Porque él dice, no, nosotros no vamos a hacer nada en contra de los juicios que se están desarrollando por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, está esto, digamos. Hay un montón de prisiones domiciliarias, inclusive la de Checolás, mientras Jorge Julio López sigue desaparecido y no sabemos absolutamente nada de su paradero. O sea, ese es, digamos, el resultado de una frase como la que Macri dice. O sea, una y otra cosa están relacionadas. Sí, le sumaría además, por ejemplo, cómo se ha afectado la búsqueda de los nietos. Se sacó la comisión que había para la búsqueda de nietos, le sumamos cosas en concreto, digamos, esto no me puedo, esta independencia de los poderes es un disfraz y es un ocultamiento para el no hacer nada se transforma en un hacer en contra, ¿no? Por supuesto, sin ninguna duda. O sea, desde el punto de vista de cómo se han desarmado estructuras con respecto a abuelas, es impresionante. O sea, pero a mí me preocupa mucho más desde el punto de vista de lo simbólico, porque lo que empieza a surgir no solo es esto, digamos, esta cuestión en lo institucional, digamos, esto que se refleja en lo institucional, que son las más de 50 prisiones domiciliarias, ¿no? Es también lo que significa en la conciencia de un montón de gente que empieza a hablar o empieza a retomar los discursos de la dictadura. Y entonces yo me he encontrado con gente que levanta artículos que dice que los hijos de Eve aparecen en el padrón, por lo tanto están vivos. Digo, para variedades como esta que tienen que ver con el discurso que empezó a usar la dictadura apenas salieron las madres diciéndole que eran unas viejas locas, que eran madres de terroristas y que los hijos estaban vivos viviendo en el exterior. Esas son cosas que empiezan a resucitar como si fueran las series esas de televisión de los zombies. Y la verdad es que a mí me preocupa mucho más eso, porque desde el punto de vista institucional también es preocupante, por supuesto. Pero la verdad es que nunca habíamos soñado que íbamos a llegar a verlos en el banquillo de los acusados a estos tipos y verlos durante todo este tiempo, verlos ahí sentados, si bien faltan muchos, hay un montón que se murieron, hay un montón que siguen, que no sabemos dónde están escondidos, pero verlos ahí ya ha sido un gran triunfo, y para ellos ha sido una gran derrota. Así que eso ya es. Seguro, es un camino que empezamos a dibujar, y se está... El esfuerzo me parece que es para que ese camino no se corte, porque ahí falta, está sentado en el banquillo al Poder Judicial cómplice, pero también falta a los autores intelectuales, que es el poder económico, digamos. Por supuesto. Bueno, cuando se quiso avanzar con Blaquier, vimos que la justicia ahí nomás... Lo voy a decir al aire, ¿lo puedo decir al aire? Dígalo. Se cagó, la justicia se cagó. Y bueno, y no solo eso, sino que después apareció un Gerardo Morales, que lleva más de 200 días milagros a la presa, y reprimió el Ledesma. O sea, unos días de la marcha del apagón, reprimió el Ledesma por un reclamo de los trabajadores. Entonces, ¿cómo, digamos, es imposible no hacer la relación entre lo que pasó en la dictadura, esos mandamás? Porque la verdad, uno desde el punto de vista de lo jurídico, los encuadra como cómplices o como instigadores, pero son parte participantes. O sea, bueno, en el caso de Ledesma prestaron vehículos como la Ford, como Mercedes, o sea... Sí, el poder económico tiene que rendir cuentas, de hecho, una materia pendiente que tenemos en este país. Y quería, ya para ir cerrando, quería hacer un subrayado sobre esto que vos ponías en valor, que es el tema de lo simbólico, ¿no? Uh-huh. Y pensando en un camino que se ha estado haciendo en este país por parte del presidente, en cuanto a eso, a lo simbólico. El 24 de marzo vino Obama, el 9 de julio vino el rey, y la noche de los bastones largos vino el responsable de los 43 de Ayotzinapa, Peña Nieto. Es un camino simbólico muy fuerte y poderoso que se está transitando, ¿no? Es impresionante, pero además es impresionante, bueno, esto de los héroes, de que nuestros próceres estaban angustiados por declarar la independencia, o sea, digamos que la profundidad con la que los tipos actúan desde ese punto de vista es increíble. Y la verdad es que, digamos, fue muy difícil durante la década esta que pasó, digamos, la llamada década ganada, que ellos nos quieren hacer creer que fue una década perdida, digamos, nos quieren convencer de eso a toda costa, y por eso es tan fuerte la ofensiva desde lo simbólico, porque ahí es donde nos tienen que derrotar. Nos quieren romper y destruir todos los símbolos que tenemos de lo que significa la libertad, la independencia, la posibilidad de que los pobres puedan acceder a mayores derechos. Esa es la fiesta que, como dice un tipo como González Fraga, se acostumbran a tener celulares, a tener calefacción en la casa, a tener aire acondicionado. ¿Cómo te vas a acostumbrar a eso? O sea, esa ha sido una cosa, una impertinencia de los pobres. Claro, no es casual que lo primero que voltearon fue la ley de medios. Por supuesto. Bueno, y lo que ha pasado con Cintia García, que es terrible. Digamos, que entraron a la casa, que ya después... O sea, que además que hay un montón de gente diciendo, bueno, pero pudo ser un robo común. Y después Cintia dice, bueno, pero cuando estaba ordenando encontré un artículo de Clarín, que yo no tengo, yo no colecciono Clarín. Bueno, ahí están las cosas. Bueno, Virtu, te dejamos libre para... Tienes muchas cosas que hacer en la previa, así que te vamos a dejar libre, te vamos a dar muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Y bueno, y acá estamos, y vamos a seguir estando, ¿no? Yo lo sé, y vamos a seguir estando juntos, porque vamos a seguir peleando por una ley de medios que nos a todos, entre otras cosas. Vamos a seguir en la lucha todos juntos. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí, porque es todo el esfuerzo que representa para ustedes venir. No, muchísimas gracias. Por favor, lo agradecidos somos nosotros. Y como decimos siempre, no solamente estamos, somos parte, somos parte de esto, somos parte de la democracia, somos parte de la libertad. Así que